Madrecita, te recuerdo con todo mi corazón. Madrecita, hoy te canto esta canción. Aunque lejos yo me encuentre, no me olvidaré de ti. Siempre recuerdo a mi madre, la que me ha criado a mí. Madrecita, te doy gracias por las noches sin dormir, que pasaste en tu almohada antes cuando niño fui. Y ahora que comprendo que los tiempos pasarán, te prometo, madrecita, que mi amor por ti será. Eso es.